Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 minutos para las... Ahora sí, 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Seguimos con los temas, señora, señor, que realmente están en la coyuntura y que sean motivo de comentarios de este sábado 20 de junio del 2020 aquí, como siempre, en su radio Mágica y Amiga. En el programa contaremos, bueno, con la participación de varios personeros, tanto regional y nacional. Impacto Regional todos los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana. Hablaremos de los siguientes temas. La crisis es total en Chile. La pandemia es un tsunami. Así dicen. La catástrofe de la pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo. En cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. Según los analistas, el concepto de nueva normalidad y retorno seguro causó un daño enorme a nuestro país. Agotamiento, estrés, falta de sueño y mala alimentación comienzan a ralear la fila del personal de salud. La catástrofe de la pandemia se ensaña con las comunas más vulnerables. Muchas personas entendidas en salud dicen que no se están entregando aún cifras reales de infectados y muertos. Vamos a conocer nuevamente el informe que va a entregar el Ministerio de Salud a través del ministro, por supuesto, y que vamos a estar muy pendientes para entregárselo aquí, a usted, señora, señor. Los alcaldes han vuelto a insistir que se declare cuarentena y que se adelante el toque de queda. También piden residencias sanitarias comunitarias. Hay que ver esto, de qué se trata, por qué tantas residencias sanitarias, entre otras situaciones. Hay que decir también que la situación es muy grave con esta catástrofe de la pandemia. La gente no tiene que comer, la economía se santía y además la delincuencia se desploma, señora, señor. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la sanitaria, que es la situación laboral, económica, la angustia y la violencia intrafamiliar. Economía chilena la más afectada tras estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Alta cesantía, la economía y el crecimiento a la baja. Dramático aumento de contagiados en Chile. Sí, vamos a tener muchos saludos para el Día del Papá, que claro, se celebra mañana, nos vamos a adelantar. Usted ya está escuchando este hermoso, este lindo tema. Y también, por supuesto, vamos a saludar al saludo a todos los de la PDI en sus 87 años de vida. Y también un saludo a todos los padres y principalmente a los que siguen nuestro programa. Ya está usted escuchando, señora, señor, cuando son 25 para las 11 de la mañana tenemos muchos temas y muchos saludos. El tema hermoso para el Día del Padre, como nos estamos adelantando, y también le vamos a presentar aquí para que usted lo escuche unos minutos, unos segundos, el himno de la Policía de Investigaciones de Chile. Nosotros vamos a saludar de inmediato a la señora Cecilia Basualto, quien usted escuchó el programa, realmente muy importante, interesante, con respecto de ayuda a la comunidad organizada, la parte social. También a su esposo, don Guillermo, y a toda su familia, el cual, por supuesto, usted, señora Cecilia, y sus hijos van a celebrar a don Guillermo en el Día del Padre. Un rico almuerzo y después una rica once, me contaron por ahí, que va a tener en el día de este domingo, en el Día del Papá. Nos vamos, ahora sí, a un este hermoso tema que estamos escuchando en el Día del Padre, y también vamos a escuchar unos segunditos el himno de la Policía de Investigaciones de Chile. ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, restaurant Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Son 21 minutos para las 11 de la mañana, 21 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Te quiero contar una situación que realmente ha hecho mucha noticia a nivel nacional. Ministerio Público investiga a doctor que no quiso atender a 3 carabineras con síntomas de COVID-19. El Ministerio Público y la Superintendencia de Salud están llevando a cabo una exhaustiva investigación después de que un médico de turno en la provincia de Melipilla le negara la atención a 3 carabineras con síntomas de COVID-19. Según se estableció, la sargento segundo Irene Jaña y Sami Alvarado Chávez, además de la carabinera Marilín Riquelme Mardones, las que presentaban síntomas del coronavirus cuando concurrieron al hospital local de Melipilla. El jefe de urgencia, doctor Rubén Ibarra, presuntamente de nacionalidad venezolana, se negó rotundamente a atenderlas. «Yo no atiendo a pacos», enfatizó el galeno para extenderle un papel con un número de teléfono al que podían llamar las superiores de los policías, reiterándoles que en ese centro asistencial no se atendían carabineros. No obstante, 20 minutos más tarde se le brindó atención, pero la denuncia fue pasada a las autoridades correspondientes, quienes seguramente someterán a un sumario administrativo al doctor que le negó la atención a 3 personas afectadas de coronavirus. Así es la situación. Muy bien, seguimos con las informaciones. A esta hora ya está en línea el consejero regional, don Gabriel Rojas, a quien saludamos de inmediato aquí en Impacto Regional. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Buen día, don Moisés. Todo muy bien por acá, cuidándonos harto, con harta contingencia política social durante la semana en la región del Maule. Y encantado y agradecido de poder estar junto a usted en este programa Impacto Regional. Claro que sí. Bueno, hay bastantes preguntas, Gabriel. Realmente, primero quiero empezar con esto. Para que nos escuchen, Gabriel, nuestros auditores, y también para hacerle la pregunta a usted. uno de los factores que influye en que Chile tenga la tasa de contagiosidad más alta del mundo es una muy mala estrategia diseñada inicialmente. Prácticamente no había trazabilidad para identificar los casos contagiados y toda la red de contacto estrecho alrededor de ellos. Inicialmente, los alcaldes ofrecieron su ayuda con la red de atención primaria, pero el ministerio no lo aceptó. Por lo tanto, en las primeras etapas de la epidemia, hubo un muy mal sistema para identificar a quienes estaban enfermos y quienes iban a enfermar en los próximos días. Bueno, en este último aspecto incrementó la desconfianza una política errática. Todavía, con respecto a las medidas restrictivas, se abría y se cerraba, se iniciaba, no se iniciaba, se abría el mall, se cerraba el mall. Había, también hay que decir que los estudiantes tenían que regresar a clases, también los funcionarios públicos tenían que volver a sus puestos de trabajo. Bueno, también retorno seguro, nueva normalidad. Vamos a tomar un cafecito. ¿Qué le parece esta situación a don Gabriel Rojas, consejero regional? Don Moisés, mire, lamentablemente, durante mucho tiempo antes de que se desarrollaran los cuadros más críticos de la pandemia, muchos alcaldes, y transversalmente, muchos alcaldes, autoridades regionales incluso, estuvieron solicitando que se decretara cuarentena a tiempo, apurar los procesos de ayudas sociales, incorporar al sistema de salud primaria para poder cooperar en la trazabilidad de los casos y también aislar los casos contagiados, lo cual finalmente nada de eso se llevó a cabo. Tuvimos el ministro de Salud que dijo que todas sus hipótesis y estrategias se le habían caído, y eso está bien que exista ese acto de transparencia, pero el problema, ¿sabe?, es que en Chile esa falta de capacidad de poder manejar la pandemia ha conllevado que actualmente, hasta el día de ayer, tengamos más de 4.000 personas fallecidas, personas, hombres, mujeres, niños, familias completas que están afectadas con este flagelo del coronavirus por falta de una política pública adecuada. Acá se está más preocupado de la cantidad de ventiladores, que me parece bien que exista esa preocupación, pero la tesis principal que siempre tuvo el gobierno es, incluso lo dijeron abiertamente, que el problema no era contagiarse, sino que los contagios tenían que ser de manera ordenada, siendo cuando uno analiza las experiencias comparadas en otros países, la OMS, etcétera, nos indican de que lo que hay que evitar son los contagios, que hay que aislar a las personas contagiadas para poder evitar el caos de ya tener más de 231.000 personas contagiadas en Chile. Y en la región del Maule, que en un principio estuvimos un poco ajenos a estos niveles tan grandes de contagio, ya se ha vuelto una tónica en las últimas semanas tener más de 150 personas contagiadas por día. Tan solo las últimas 24 horas se contagiaron 215 personas, ya acercándonos al marco de las 4.000 personas contagiadas en la región del Maule. Okay. También el número de fallecidos ha aumentado. Le damos oportunidad, tenemos 7 personas en línea, Gabriel Rojas, entonces para que le demos también posibilidad a las otras personas. Deme un segundito. Para hacer síntesis, don Moisés, yo creo que acá el problema es que la tesis principal del gobierno no fue la correcta, pero peor aún, la soberbia de no escuchar es lo que ha conllevado este cuadro, porque acá todos tienen que ser parte de la solución y no del problema. Y bueno, yo creo que más adelante vamos a comentar también las desafortunadas declaraciones que ha dado, por ejemplo, el intendente subrogante en relación a cómo manejar la primera cuarentena en la región del Maule, que es en el caso de Curicó. Está también dentro de la pregunta. Deme un segundito porque quiero saludar de inmediato al alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, Bernardo? Gusto saludarlo en Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. ¿Cómo está usted? Alcalde, uno de los factores que influye, vamos a reiterar, en que Chile tenga la tasa de contagiosidad más alta del mundo es una mala estrategia diseñada inicialmente. Claro, si a ello agregamos la tardanza en la implementación de políticas restrictivas como las que se están implementando ahora, al parecer, que sumado a la crisis de confianza que existe en el país con las autoridades políticas y administrativas, determinaron que, de acuerdo a lo que manifestó un estudio de la Universidad Oxford, Chile ha sido uno de los países de implementación de medidas restrictivas más suave a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión? Y también, con respecto a lo que le decía a Gabriel Rojas, de que se cierran, se abren y se cierran los malls, y entre tantas otras cosas más, de retorno seguro, nueva normalidad, vamos a tomar cafecito, pero no hemos escuchado, y la gente, eso se llevó a equivocar al pueblo de Chile, Bernardo Vázquez. Bueno, muchas de las cosas que usted dice, Moisés, claramente fueron así. Yo creo que estamos aprendiendo día a día de lo que está sucediendo y de esta enfermedad. Lamentablemente nos centramos justamente en mirar lo que estaba sucediendo afuera, pero no tomamos también parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestro país. Entonces miramos lo que estaba pasando en Italia, claramente no somos los italianos. Miramos lo que estaba pasando en España, en China, claramente no somos ni chinos, ni franceses, ni españoles. Por lo tanto, la verdad es que las políticas públicas que se empezaron a implementar del día a día fue básicamente mirando lo que estaba sucediendo afuera, que era un parámetro no menor. Pero claramente la idiosincrasia de nuestro pueblo es completamente diferente al europeo, completamente diferente al norteamericano, que también empezó con esta crisis. Y obviamente que las políticas públicas que se empezaron a implementar, primero yo estaba escuchando a Gabriel, gran amigo Gabriel, pero yo creo que, por un lado, todo el tema de reforzar los hospitales con ventiladores, con camas, yo creo que fue tremendamente acertado, porque créanme que la historia la estaríamos contando completamente diferente si no fuera así, completamente diferente. Pero claramente habían otras cosas que se fueron dejando a un lado, creo yo, en lo personal. Yo creo que el comportamiento de la ciudadanía, la verdad es que ha sido básicamente por la falta de confianza de la institucionalidad. Entonces, cuando le pedimos a la gente que es en casa, la verdad es que poco creen, y la verdad es que es más fácil salir. Cuando le estamos diciendo a la gente, ¿saben qué? Toque de queda. ¿Saben qué? Me da lo mismo. Total, puedo salir igual y a lo mejor no me van a controlar. Entonces, cuando vemos todo eso, la verdad es que en la práctica decimos, ¿saben qué? Me da lo mismo todo. Porque la idiosincrasia y producto de lo que pasó, la falta de confianza de la autoridad, de la institucionalidad, veníamos saliendo de una crisis social la más grande de los últimos 50 años, bajo el contexto social. Entonces obviamente que se mezclan muchas cosas. Ya, en estos momentos quiero saludar también a esta hora de la mañana, a don Juan Carlos Cáceres Morales, él es dirigente nacional y regional de enfermeras y enfermeros, quien en estos momentos, por supuesto, está con sus labores y ha dejado unos minutos para compartir y también estar participando acá con Gabriel Rojas, consejero regional, Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Gusto saludarlo. Hola, muy buen día, Moisés. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, realmente hay algunas preguntas para usted, ya que me gustaría, en primer lugar, si es verídico que hay agotamiento, estrés, falta de sueño, mala alimentación, comienzan a ralear la fila del personal de salud. Si están siendo escuchados cada vez que solicitan por más implementación, ¿y cómo están haciendo las cuarentenas sus compañeros cuando se contagian, si en la casa o en el mismo hospital cada vez, don Juan Carlos? Bueno, saludar también a Gabriel y a Bernardo, que se encuentran ahí en vivo contigo en el panel. En realidad, nosotros desde que inició el tema de la pandemia, tuvimos un cambio radical en lo que son los sistemas de turno. El sistema de turno que está instaurado por la ley que nos rige nosotros, el cuarto turno para las que están en atención clínica, y estos turnos consideraban 12 horas, no se podían exceder de 12 horas para poder tener un descanso intermedio de un día a otro, y al siguiente día hacíamos un turno de 12 horas de noche con 2 días libres de descanso. Para evitar el intercambio de personas al ingreso y a la salida del establecimiento, se decidió que este horario fuera unido y se fuera solamente en turnos de 24 horas. Entonces esa es la razón de por qué se decidieron hacer turnos de 24 horas. Estos turnos de 24 horas son muy extensos, muy cansadores, muy agotadores, pensando en que un paciente crítico requiere de mucha atención profesional, de enfermería, de kinesiología, del médico tratante, del personal que también de auxiliar, TENS, que está alrededor de este paciente. Más aún, pensando en todo momento que al cometer un error involuntario, uno queda expuesto a contraer el virus por quedar desprotegido de alguna manera por los elementos de protección personal. Respecto a estos elementos de protección personal que te menciono ahora, si bien la unidad de física hemos tenido no hemos tenido falta en general de elementos de protección personal, así como exhaustivo. Lo que sí es preocupante es que se ha normalizado el uso de la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que tiene una duración de aproximadamente 45 minutos a una hora, y esta mascarilla queda inutilizada cuando ya está húmeda. Ya me refiero a que ya no logra esta mascarilla funcionar como barrera de los microorganismos al estar humedecida. Esta mascarilla quirúrgica, que es la que es más utilizada por los funcionarios de salud, se está entregando y normalizado por el ministerio dos mascarillas por 12 horas. Entenderás que una mascarilla para 6 horas, esa mascarilla queda inutilizada a los 45 minutos y el resto del tiempo la persona queda expuesta a poder contraer el virus. O sea, aumenta el riesgo, ¿ya? Siempre cuando hay una barrera física ya hay una disminución del contagio, pero al estar humedecida esta mascarilla baja su efectividad y por lo tanto aumenta el riesgo. El riesgo de contagiarse y también, bueno, ya eso debilita la atención a los usuarios también, pues. Claro, y el tema de la mascarilla N95 está como de uso exclusivo para el personal que está en contacto con aerosoles. Los aerosoles son cuando el paciente genera la eliminación de CO2 al expirar, por ejemplo, el proceso donde se tiene que colocar un tubo orotraqueal, o sea, un tubo orotraqueal para la intubación, para luego pasar a la ventilación mecánica. Ok, bueno, también le voy a hacer otra pregunta a don Juan Carlos Cáceres Morales, que él es dirigente nacional y regional de los enfermeras y enfermeros. Don Gabriel Rojas, consejero regional, usted sabe que se ha hablado mucho de la trazabilidad, pero muchos entendidos en este tema, la trazabilidad está perdida, ya no se sabe quién contagia a quién. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, saludar a Juan Carlos también, agradecer el comentario técnico que él nos da, que es muy importante, y por supuesto a un gran amigo Bernardo que está con nosotros en línea. Efectivamente, la trazabilidad que en la región del Maule se perdió en la comuna de Molina, en donde vimos casos de una persona fallecida que estaba en situación de calle, que desde ahí, esto fue ya hace harto tiempo, y desde ahí también salieron voces alertando de la necesidad de incorporar a la salud primaria dentro de estos procesos. Hay algunas comunas que han tomado la vanguardia en esto a nivel nacional, otras que se han quedado un poco atrás porque no existe una directriz o una estrategia clara de parte desde el gobierno central. Hay cosas tan importantes y básicas como la que está señalando Juan Carlos en torno a la utilización y las características de las mascarillas. Acá hay un tema muy importante, don Moisés, de que en definitiva no se está realizando como debiese ser de manera oportuna y con la cantidad de recursos comprometidos respecto a la educación de ítems de salubridad pública y de protección. Hemos visto algunos comerciales en la red de televisión abierta, pero sin lugar a duda es mucho más importante la necesidad de seguir educando a la población en torno a las medidas de protección efectiva y cuestiones tan cruciales como las que está señalando Juan Carlos en torno a la vida útil de la mascarilla. Creo que también ayudarían a disminuir un poco el nivel de contagio que tenemos en la región. Pero lo importante acá, creo e insisto, de que es que hay que coordinar a todos los espacios y actores políticos que están enfrentando la pandemia. Un ejemplo súper claro es lo que ocurre en el gobierno regional, en donde los proyectos de entregas de ayudas públicas, que son las canastas familiares, debió haber bajado a través de el capítulo regional de municipalidades, entregar los apoyos y los recursos directamente a las municipalidades, que son los que tienen mermado la cantidad de recursos económicos luego de esta pandemia. Entonces, ¿Qué es lo que prefiere el gobierno regional? Entregárselo a instituciones privadas, a fundaciones, que por lo demás también me hago responsable al decir que están cambiando de una fundación a otra, e incluso eso conlleva una demora importante, ya que los recursos que han sido aprobados desde marzo hasta el día de hoy no se han ejecutado en el gobierno regional, por lo cual creo que ha existido una tozudez y soberbia, no tan solo de parte del gobierno central, sino que también respecto acá de las autoridades regionales. Incluso el día de ayer tuvimos una sesión plenaria extraordinaria citada por el intendente subrogante de 1.500 millones de pesos que supuestamente eran para ayuda, pero que lo que quería hacer era entregarlo y enviarle estos 1.500 millones de pesos del erario regional, de la cartera regional de recursos, quería entregárselo al Ministerio del Interior. Hubo voces que estuvimos en desacuerdo, finalmente ese proyecto no se rechazó en la comisión extraordinaria, en la sesión plenaria extraordinaria, perdón, porque hay voces que decimos que los recursos hay que entregárselos a las municipalidades y directamente a la gente, hacer transferencias a la gente. Hay algunas municipalidades que ya lo están haciendo, como la Municipalidad de San Clemente, yo no sé, Bernardo, si lo está implementando, pero se está entregando, depositando a las cuentas RUT de la gente apoyo económico que les permite comprar las cosas que necesitan, por un lado, y también abaratar todos los costos logísticos y de compra que conllevan los procesos de licitaciones públicas o privadas. Y también todos sabemos los valores elevados que tienen las cosas cuando se compran por convenio marco, porque en la región del Maule, déjeme decirle, y con esto concluyo, que se compraron las canastas, una de las canastas más caras al nivel nacional. Por eso, el día de ayer en la sesión plenaria se rechazó este proyecto que, por un lado, pretendía enviar recursos a Santiago sin ninguna seguridad de que después se volvieran a la región en ayuda, y en segundo lugar, creemos que fuertemente hay que entregar más apoyo a las municipalidades y a la gente directamente. Ok, Gabriel Rojas está aquí, en Impacto Regional. Sin piedad, la pandemia está arrasando con todo lo que encuentra a su paso. La pandemia es un tsunami. Los alcaldes parece que están siendo escuchados. A la cita diaria del ministro con la prensa han aparecido en pantalla. En regiones se han sumado, por ejemplo, Curicó, que hace semanas venía pidiendo cuarentena. Alcalde Bernardo Vázquez, ¿tienen un peso real los alcaldes? ¿Qué opina de lo que está señalando el consejero regional del Maule, Gabriel Rojas? Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que el éxito de la cuarentena que va a tener Curicó es fundamental para ver cómo se va comportando también la ciudadanía el día de mañana, por si algún día toca Talca o otra comuna que también debería tocar algún tipo de cuarentena. Por lo tanto, el éxito de Curicó es fundamental para ver el comportamiento acá en la región. Yo espero, bueno, hoy día, del lunes en adelante se va a ver realmente caso tan efectivo en la cuarentena en Curicó. Yo espero que así sea, porque realmente Javier Muñoz, alcalde, lo ha pedido en reiterada oportunidad, y efectivamente Curicó ha sido la comuna porcentualmente que ha tenido un índice muy alto de contagiados. Ahora, todo esto, Moisés, yo lo dije la semana pasada, lo sigo manteniendo, creo que lamentablemente estamos en un país totalmente centralizado, todo lo decide Santiago, todo lo determina a través de cosas tan, por ejemplo, fuimos a pedir que las residencias sanitarias también hacerlo a niveles comunales, cosas de poder tener ahí esa trazabilidad, de poder colocar inmediatamente a la persona, porque una persona contagiada al día siguiente contagia a todo su grupo familiar, eso ya está casi demostrado. Por lo tanto, claro, porque está en su casa, porque ocupa los mismos utensilios, porque está en el día a día con su familia, y obviamente que la familia queda totalmente expuesta con esa persona contagiada. Por lo tanto, tener residencias comunales, obviamente que nos va a ayudar justamente a tomar ese paciente, llevarlo a esta residencia y aislarlo inmediatamente para que no pueda infectar al resto. Ahora, la política de las residencias sanitarias también es una política a nivel nacional que tiene que cumplir ciertos parámetros, que tienen que tener residencias con, no sé, 20 y tantas habitaciones, y obviamente que no todas las comunas tienen residencias con 20 y tantas habitaciones. Por lo tanto, si efectivamente reúnen las condiciones, tenemos residencias, hoteles o residencias donde hay, no sé, 10 habitaciones, 15 habitaciones, ¿por qué no tomarlas? ¿Por qué tenemos que tener el mismo parámetro de las residencias sanitarias para todo el país? Eso obviamente que hace que, y volviendo a tu pregunta original, no es que no seamos tomados en cuenta, el problema básicamente pasa porque estamos en un país tremendamente centralizado y todas las decisiones, todas, hasta la más mínima, hasta cómo entregar una caja de alimentos, viene con un inductivo de parte de Santiago, y eso no puede seguir sucediendo. ¿Para qué están los consejeros regionales? ¿Para qué está el gobierno regional? ¿Para qué están los municipios? ¿Para qué están los concejales? Para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones en el ámbito local. Y eso lamentablemente queda demostrado con esta tremenda crisis, que eso en la práctica no es tan así. Entonces ese poder, o todo esas ganas de poder solucionar las cosas locales con prontitud, con rapidez, chocamos contra una muralla que en la práctica se llama, a mi juicio, única y exclusivamente con un gran centralismo asfixiante, que obviamente que nos impide tomar las propias decisiones. Por lo tanto, Curicó, importantísimo, alcalde, que alcalde, vaya bien, porque eso obviamente nos va a demostrar que también podemos hacer las cosas a nivel regional bien. Alcalde, Bernardo Vázquez, Gabriel Rojas y también Juan Carlos Cáceres, fíjese usted que venía por el centro caminando para ver cómo está la ciudad, nuestra ciudad de Talca, y veo en el titular el centro, ranking de comunas con menos y más movilidad. No sé si ustedes han visto esto, pero realmente hay un cuadro acá que es muy bueno que lo vean, y que realmente los alcaldes yo creo que tienen que tener ahí muy claro este diagnóstico que hace el diario El Centro, y sería bueno que lo leyeran ustedes, que son que tienen que estar muy informados. Así que, por lo tanto, está muy claro acá que se lean el diario El Centro, porque realmente hay unos indicadores, pero que son muy buenos, que estén ahí al tanto. Moisés, le puedo hacer justamente con el mismo comentario. Yo vi el estudio, me llamaron ayer también, y la verdad es que Pelarco es una de las comunas que tiene mayor movilidad, y eso es básicamente, y también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las comunas rurales cercanas a la ciudad de Talca, Pelarco, San Clemente, Maule, Pencahue, San Rafael, por lo general nuestros vecinos los días sábados, ¿qué hacen? Se vienen a Talca al comercio. Porque estamos muy cercanos, estamos a 15, 20 minutos, media hora de Talca. Entonces hay que hacerse cargo de eso, ¿cree usted, alcalde? Y hay mucha movilidad a través de transporte público. El día sábado vienen a hacer sus compras vienen a hacer sus compras acá al centro, a la Oriente. Y mientras tengamos el comercio abierto los días sábados, obviamente que vamos a tener mucha movilidad. Y gran parte de la gente que se ve en el comercio al mediodía en la UNOSUR, los días sábados, es justamente mucha gente que proviene de comunas rurales. Por lo tanto, la movilidad y ese estudio radica básicamente en eso. Yo creo que hay que tener cuidado con la comuna de Pelarco, alcalde. Yo creo que hay que tener más cuidado con la comuna de Pelarco, porque yo creo que hay que ver que realmente los controles sanitarios están solamente tomando, creo, la temperatura y nada más. Son importantes los controles sanitarios, pero yo creo que tienen que tener un poco más fuerza. Don Moisés, ¿me permite? Sí, por supuesto, Gabriel Rojas, sí, porque quiero ir con don Juan Carlos también, que tengo alguna otra pregunta más. Sí, brevemente, yo creo, compartiendo lo que señala Bernardo, de que mucha gente se mueve en virtud del comercio, sobre todo en los sectores rurales aledaños a Talca, yo creo que el titular está mal puesto. Yo creo que debiese ser no tan solo la movilidad, sino que la necesidad de movilizarse para poder sustentar sus hogares, en vista de que, solamente voy a colocar un ejemplo en Talca, si ustedes van al barrio norte, cuando se colocan los tendales, esta Feria de las Pulgas, o la Feria de las Pulgas, mucha gente es de los sectores rurales, porque existe en la región una precarización laboral. La gente no tiene fuentes laborales formales, sobre todo los sectores rurales tienen que viajar a las urbes para trabajar, y eso conlleva también a una situación que va agudizando la pandemia. Tenemos en Chile cerca de 3 millones de personas que no tienen empleos formales, y la gente se está viendo en la obligación de salir, producto de que no se están entregando las condiciones ni apoyos públicos para que la gente se pueda quedar en sus casas haciendo cuarentena. Solamente quería mencionar eso como dato. Ya, los políticos tienen que hacerse cargo, porque si empezamos del Congreso Nacional, tienen ahora 5% le dan la encuesta, hasta hace poco tiempo atrás tenían un 3%, ya lo decía al principio de este programa, la autoridad administrativa, para que también por el suelo. Don Bernardo, lo de la Confusam me gustaría saber, ya que la atención primaria ha estado en la palestra en los últimos días, pero los dirigentes de la Confusam han reclamado que no cuentan con los recursos para sobrellevar otra carga adicional de trabajo, que no hay elementos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es posible hoy en Chile hacer uso de esta primera línea? Bueno, yo creo que la salud primaria ha sido esencial en este tema, y creo que la salud primaria debería haber sido tomada en cuenta desde el primer minuto. Lamentablemente, y volvemos a la misma conversación del principio, la verdad es que nos centramos, y que era muy bueno centrarse en reforzar los hospitales con ventiladores, con camas, pero tampoco no se dieron cuenta, creo yo, que en principio también había que reforzar mucho la salud primaria, porque desde ahí parte todo. Entonces, al final, nuestro consultorio, si bien es cierto, la famosa trazabilidad, nosotros lo dijimos desde un primer minuto, tiene que partir desde los consultorios, desde la salud primaria, y la verdad es que nos decían no, que eso tiene que ser radicado a través de las seremías. Seremías que no tienen ninguna capacidad para hacer trazabilidad, y hoy día ya el Ministerio de Salud dice que tiene que esa trazabilidad hacerlo la salud primaria. Por lo tanto, obviamente que ahí, en lo personal, creo que claramente se dejó a un lado una línea importantísima que obviamente que ayuda a poder hacer la trazabilidad como corresponde y adicionalmente poder detectar los casos oportunamente. Alcalde, las residencias sanitarias son noticia en estos días, principalmente porque muchos se quejaron del alcalde Lavín, que al parecer estaba haciendo un rally o un show. Otros decían que tiene los medios económicos y debió dejar el lugar para alguien que sí lo necesitaba. ¿Qué opinión tiene usted de ello, señor alcalde Bernardo Vázquez? Bueno, fue súper cuestionable el tema. Yo creo que obviamente que uno no puede hacer un reality de lo que son las residencias sanitarias, y la verdad es que las residencias en la práctica, yo creo, y así se ha quedado, lo han dicho las autoridades, son para las personas que están contagiadas, no para la persona que tiene o que tuvo un contacto estrecho y no tiene, tiene que hacer una cuarentena preventiva. Por lo tanto, en la práctica, una persona con cuarentena preventiva no debería ocupar la residencia y dársela a las personas que efectivamente la necesitan, que son a los contagiados. Yo creo que eso, en lo personal, no lo comparto. Yo creo que, por un lado, decían que era bueno que mostraran y que se incentivara el uso de las residencias. Yo lo tengo súper claro que hay que incentivarlas. Creo que es lejos una de las mejores políticas públicas en esta área de esta crisis, pero obviamente que uno no puede hacer un reality con todos los... Bueno, ahí también hay culpa de los matinales, porque en la práctica, en los matinales prácticamente mostraban todo el día o toda la mañana de lo que estaba sucediendo con la Lavín, y eso obviamente que no corresponde. Yo en lo personal lo rechazo absolutamente, porque creo que no es la forma de poder comunicar algo tan importante como son las residencias. Están desprestigiados los políticos y siguen haciendo cosas como esta, lo que estamos hablando aquí en Impacto Regional. Don Juan Carlos Cáceres, muchos dicen que mientras se mantengan los mismos subsecretarios en salud, la situación será igual que con el ministro Mañalis. ¿Será tan cierto eso? Igual un cambio. A ver, no lo escucho bien. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, mejor. Ya, bueno, el cambio del subsecretario, del ministro, de quien sea, no va a causar un impacto real si es que no hay un cambio en la estrategia que se está generando desde el nivel central. Por ejemplo, lo mismo que decía el alcalde don Bernardo, el tema de la territorialidad, es exclusivamente un área que manejan los municipios, en este caso con su atención primaria en salud, en donde ellos deberían ser los primeros a pesquisar como una manera de salud preventiva quiénes son las personas que están con sospecha o con COVID positivo. En esta escena también, como usted hablaba del tema de la residencia sanitaria, es importante mencionar que las residencias sanitarias, como decían, están destinadas exclusivamente a personas que son positivos. Ya actualmente sabemos que nuestra población vive en condiciones de hacinamiento, gran parte de nuestra población en condiciones de hacinamiento, y cuesta mucho mantener ese cuidado preventivo personal dentro de los hogares, porque no se cuenta con las condiciones óptimas para poder realizarlo. Nosotros tuvimos la situación de un enfermero del área de unidad patogénico que estuvo en contacto estrecho con un paciente COVID positivo, ¿ya? Y este chico nos solicitó a nosotros poder, como asociación de enfermeros, conseguirle una residencia sanitaria porque él vivía en una casa con su señora y estaba embarazada. Y no quería exponerla a que pudiera estar contagiada. Al principio el examen se demoraba entre 3 días, 4 días. Entonces estaba esos 4 días exponiendo a que estuvieras positivo, exponiendo a tu familia, en este caso una mujer embarazada. Y tuvimos una fuerte discusión con el Servicio de Salud del Maule, puesto que como no estaba positivo el examen todavía, no querían darle la residencia a esta persona. Entonces tenemos algunos criterios que no se cumplen en su totalidad. Tenemos que tener claro también que el cambio del ministro en este caso le da un cambio de imagen al gobierno, que le va a permitir también tener un poco de respiro ante la presión de toda la sociedad. Bueno, esto más que nada quería decir. Ok, bueno, quiero decir, Juan Carlos Cáceres, que la inmunidad de rebaño pasa cuando mucha gente se contagió y tiene inmunidad. Por lo tanto, es como si muchos estuvieran vacunados. El tema es que no sabe cuánta defensa le queda a la persona y si se puede volver a contagiar. Bueno, realmente estamos terminando ya estamos muy pasados, Juan Carlos Cáceres. Lo vamos a volver a molestar a lo mejor el próximo sábado para tenerlo en línea directa, porque realmente muy interesante el tema que estamos conversando con usted, porque queremos saber mucho más de lo que está pasando, sobre todo con los funcionarios que trabajan en la atención de los hospitales, y por eso es. Sí, usted, dígame, para terminar una cosita pequeña, estamos muy preocupados porque obviamente el tema de la territorialización de las camas críticas en nuestra región, principalmente el Hospital Talca, la cual que antes de la pandemia tenía 24 camas críticas y que se han agregado 19 camas UCI. Eso quiere decir que aproximadamente hay disponibilidad de aproximadamente 40 o ventiladores mecánicos para los pacientes que lo requieran. En este caso igual hemos tenido un fuerte uso de estos ventiladores de pacientes que vienen de la región metropolitana. Y también hay un tema importante ahí, porque tema de esta extensión de casos positivos llega a las regiones, vamos a tener un incremento ahora último de esta camas crítica. Vamos a tener un tema importante para la próxima semana. Ok, ¿sabe qué? Me está llamando la atención porque me están contando fuentes confiables, Juan Carlos Cáceres, Gabriel Rojas y también Bernardo Vázquez, como presidente de la asociación, para que lo tenga en cuenta nomás, porque estamos terminando este programa. Fíjese usted que me llega una información exclusiva, que en el año 2018, ponga atención Gabriel Rojas, Bernardo Vázquez, Juan Carlos Cáceres, que una mascarilla costaba, qué sé yo, 20 pesos, una cosa así. Y ahora están pagando 500 pesos y más. Realmente es atroz, y no por acuerdo marco que estaban más baratas, sino que por trato directo con los mismos proveedores, y hay un tremendo enredo con Espacio Resco y la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Realmente esto es una situación muy, pero muy, qué sé yo, digno de horrible, por no decir otra cosa, Gabriel Rojas. Es una situación compleja, yo creo que aquí queda en evidencia también cómo la especulación en tiempos de crisis es una miseria del ser humano. Estamos hablando de millones de pesos en todo caso. Esto lo hablo, claro, lo hablo porque no ocurre tan solo eso, también ocurre con la especulación de los alimentos, ocurre con toda esta situación que al final algunos buscan hacer negocios con la muerte de miles de compatriotas y con las malas políticas públicas. Esto queda en evidencia, y aquí quiero dar un pequeño mensaje, queda en evidencia la necesidad también de un cambio constitucional en donde el Estado pueda tomar un rol, sobre todo en temas de pandemia, intervenir directamente. La situación que ocurre, por ejemplo, acá con la clínica del Maule, que es un espacio también necesario para habilitarlo, para hacer la contención del coronavirus, no se han tomado las medidas, a mi juicio, incluso estando en un estado de excepción constitucional, por lo cual yo creo que eso refleja no tan solo la miseria humana, sino la de un modelo que depreda no tan solo recursos naturales, sino que también el ser humano, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. También, para final, porque entiendo que estamos finalizando. Muy pasado, de las 11 de la mañana. Entiendo que estamos finalizando, decir que ayer en la sesión del Consejo Plenario, del Consejo Regional, no tan solo yo, sino que otros consejeros manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones del intendente subrogante. Creemos que no tan solo fueron desafortunadas, sino que completamente burlaron la miseria de mucha gente que en estos días está pasándolo mal. Me refiero a la expresión de que tiene que comer pan duro dentro de la cuarentena. Y por otro lado también la necesidad pública de tener un intendente definido de parte desde el gobierno central. No puede ser que ya vayamos para 20 días sin intendente en la región del Maule, con solamente con el gobernador de Talca como subrogante. Yo me pregunto, Moisés, y le hago la pregunta a toda la gente que nos está escuchando, si fuera la región metropolitana, ¿esperarían 20 días para designar un intendente del gobierno en medio de una crisis donde tenemos altos niveles de contagio y muerte y gente que está muriendo durante todo este tiempo? Yo creo que no. Y yo creo que no están mirando como el patio trasero. Bernardo lo decía, la centralización es excesiva, pero también tiene que existir un respeto mínimo por la vida de la gente y para poder atender la pandemia minuto a minuto. Necesitamos la primera autoridad regional y que también se haga responsable de los recursos de la región del Maule. Quiero agradecer de inmediato, esto realmente ha sido, como me escriben acá, realmente agradecer a las redes sociales, Bernardo Vázquez, también Gabriel Rojas y Juan Carlos Cáceres, dirigente y regional también de las enfermeras y enfermeros. Un abrazo, don Juan Carlos Cáceres, estamos en contacto, muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien, gracias. Gracias, Gabriel, gracias, Bernardo, muchas gracias. Gracias, muy bien. Quiero decir lo siguiente, que el nuevo coronavirus ha infectado a más de 8.510.000 personas, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 454.000 víctimas. Realmente es atroz lo que está pasando con esta catástrofe de la pandemia. Señora, señor, nosotros agradecemos, por supuesto, la participación nuevamente de Gabriel Rojas, Bernardo Vázquez y Juan Carlos Cáceres. Ya vamos ahora con un alto. Importantes avisos que le trae la radio mágica y amiga. Así pasa este programa. Muy rapidísimo, señora, señor, con los temas que usted quiere saber, quiere conocer, para que sean de comentarios. Vamos ahora sí y ya regresaremos. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 21 minutos, 11 con 21. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos a ir de inmediato a las líneas porque ya tenemos que saludar a don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. ¿Cómo está, don José Luis? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, Moisés. ¿Cómo está? Un saludo a todos los que escuchan la radio. Bien, muchas gracias. Está también don Humberto Aquebeque, él es el secretario regional del Partido Socialista. ¿Cómo está, don Humberto Aquebeque? Muy bien, gracias, don Moisés. Un saludo a todos los que nos escuchan por Radio Mágica y Radio Amiga durante esta mañana. En la otra línea está con nosotros y con nuestros auditoras y auditores de Impacto Regional y las redes sociales, don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Muy bien, buenos días, Moisés. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, quiero de inmediato saber la opinión de ustedes con respecto al cambio de ministro y se está realmente, hay mucha inquietud porque siguen los subsecretarios que tenía el exministro Mañeris, comenzando por José Luis Álvarez Tartari. ¿Qué nos dice usted? Bueno, Moisés, yo creo que el cambio que se hizo, yo creo que era esperado. Tarde llegó, muy tarde, pienso yo, porque la estrategia diseñada por el gobierno de inmunidad de rebaño no estaba dando resultados. Era una medida bastante inefectiva y requería inmediatamente el cambio, yo diría hace unos dos meses, mes y medio. Y por lo tanto yo creo que hoy día llega tarde y el cambio es por un ministro que prácticamente en la continuidad del ministro Mañalich, no hay ninguna novedad. Sí han salido a desmentirlo, el tema de la inmunidad del rebaño, porque obviamente hay un compromiso civil, penal, respecto de una estrategia errada, negligente, que ha costado la vida de muchas personas, y en eso, bueno, el Estado en algún momento tendrá que responder. Pero lo importante hoy día no es eso, lo importante hoy día es la salud de la población, y yo creo que el ministro París, sí con más diálogo, incorporando más gente, oyendo más, pero con la misma estrategia errada. Correcto. Voy a ir con don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE. Don Miguel, ¿el cambio de ministro de Salud vino a apaciguar las aguas en el tema político? Yo creo que no, porque al nuevo ministro antes de que asumiera ya lo estaban bajando, criticando y hablando lo mismo. Yo creo que aquí no tiene nada que ver con la pandemia todo el tema de las críticas. Es una cuestión que fundamentalmente tiene que ver con generarle problemas al gobierno del presidente Piñera. O sea, no tiene nada que ver con la pandemia y los resultados y los problemas de la pandemia tienen que ver con un bicho que se llama coronavirus. Además, ya hemos visto, tratan de poner de que Chile está muy mal respecto a la pandemia, y la verdad es que eso es una mentira. O sea, Chile está bastante bien respecto de muchos otros países con los resultados de la pandemia. Ahora, lamentablemente, cualquier muerte, una muerte es lamentable, pero si nos comparamos con el resto del mundo, estamos en una buena posición, lo cual indica que las cosas que se han hecho más o menos bien. Ahora, también es cierto que siempre las cosas se pueden hacer mejor, o sea, cualquier cosa, pero lo del ministro Malian no tiene nada que ver con la pandemia, es una cuestión netamente política para generarle problemas al presidente Piñera, nada más. Don Humberto Aquebeque es el secretario político del Partido Socialista. Bueno, lo reiteramos, según los analistas, el concepto de nueva normalidad y retorno seguro causó un daño enorme a nuestro país. Que se abren, se cierran los malls, que vuelvan los estudiantes, que no vuelvan, que vuelvan los funcionarios públicos. ¿Cuál es su opinión, don Humberto Aquebeque? O sea, mire, a mí me preocupa esta actitud del gobierno que refleja claramente aquí el director Romanini, al señalar que esto es como una persecución. O sea, yo no entiendo por qué mentes pasa este proceso de pensar que la oposición lo que quiere es que le vaya mal al gobierno en el tratamiento de la pandemia, y que todos son críticas que no tienen asidero, que son críticas solamente personales. A mí realmente me preocupa. O sea, durante una semana se han dedicado a levantar la figura de héroe del exministro Mañalich. Para algunas autoridades de gobierno, lo que realmente es inaceptable, bajo toda lógica, no es procedente. Sin ir más lejos, el día martes se elaboró una columna con exministros de Estado de los dos gobiernos del presidente Piñera, una columna a favor del ministro Mañalich, que salió en el Mercurio, que firmaron 30 y algo ministros, entre ministros y subsecretarios. Y quiero señalar que esa misma entrevista no quisieron firmarla 28 ministros y subsecretarios actuales o que habían dejado el cargo en los gobiernos del presidente Piñera, porque ellos consideraron, en su juicio personal, reitero, gente del gobierno que está defendiendo al señor Romanini, que la actividad y el trabajo que había realizado el ministro Mañalich no era el correcto. Aquí se escondieron, y bueno, aquí parto de la base de que el director del INE maneja las estadísticas, porque creo que versar una crítica a la oposición en base a un criterio subjetivo no es lo indicado. Se escondieron 31.000 contagiados. Se escondieron. El ministro no se va en una renuncia prácticamente voluntaria. Cabe señalar que el gobierno, y específicamente el presidente de la República con sus asesores de segundo piso, había intervenido hace más de una semana el Ministerio de Salud, porque no creía en las cifras que se estaban dando. El domingo previo a la renuncia aparece un reportaje que señala cómo el mismo Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, estaba informando a la OMS criterios totalmente distintos a los que nos informaba a nosotros todos los días a través de los comunicados del Ministerio de Salud. Usted mismo lo señaló respecto a los conceptos de nueva normalidad y otros conceptos que el gobierno había deslizado. El mismo hecho de que este criterio de contagio tipo rebaño también había fracasado. La Universidad de Chile sacó un estudio hace un par de semanas súper claro respecto a la influencia que había tenido este criterio de la nueva normalidad, de que volvieron los funcionarios públicos a trabajar, lo que además la Contraloría declaró como arbitrario e ilegal ese llamado a trabajar nuevamente. Entonces, no sé, yo, mire, mi intención es que nos vaya bien a todos, pero que se deslice una crítica a la oposición por hacer y ejercer la labor de que tiene que hacer la oposición. Si nosotros no podemos estar vanagloriando al gobierno por cosas que se están haciendo mal, o sea, apartamos de eso, si no existiría la oposición. Y quiero ser súper claro, ellos también han sido oposicionantes y uno tiene que aceptar las críticas que vienen de la oposición en un sistema democrático, porque lo que se busca con estas críticas es que las políticas públicas den un mejor resultado a la ciudadanía. Don Miguel Alonso, ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación? Bueno, él menciona a algunos ministros que no firmaron la carta, pero hay una cantidad tan grande o mayor que las que no firmaron de lo que las sí las firmaron. O sea, y él destaca los que no firmaron y los que la firmaron. Esos no tienen ninguna razón. Eso es una cuestión, una interpretación absolutamente personal. Yo le diría que lea las columnas que ha hecho el señor Watkin, por ejemplo, que es una persona que es de oposición y, sin embargo, es una persona que es capaz de ver lo bueno en quienes piensan distinto. Aquí, cada vez que uno opina distinto, está equivocado. Y eso no puede ser, eso no tiene nada de democrático, ni nada de sentido común, ni ningún respeto por la opinión del otro. O sea, aquí hay una descalificación y una falta de respeto a las normas, a las leyes, a la Constitución de todo el mundo. Ya hemos visto cómo reacciona la presidenta del Senado, cómo reacciona la presidenta del colegio de los médicos. Cómo ahora están defendiendo a un médico que en Melipilla no quiso atender a unos carabineros, y hemos visto nosotros por las redes sociales los tweets que ponía este señor, o sea, y lo siguen defendiendo. O sea, hay una cuestión aquí que es sumamente peligrosa, y eso sí que es preocupante, de que no somos capaces de escuchar al otro. Aquí todo es una crítica, cualquier cosa que haga el gobierno es una crítica. Piense usted que en el acuerdo que se firmó el fin de semana pasado, empezaron de inmediato algunas personas, a pesar de que habían firmado los representantes de los partidos de oposición, de casi todos, digamos, y sin embargo empezaron de inmediato a echarlo abajo. O sea, aquí tenemos que entender que la única manera de solucionar este problema de la pandemia es hacerlo entre todos, tirar todo el carro para el mismo lado y apoyar en esto no al gobierno, sino que al pueblo de Chile, a la gente, y convencer a la gente que no hay que salir. Pues hay un montón de porciados, hay personas que las han detenido 16 veces por transgredir las cuarentenas, otras personas que la han tomado 3-4 veces estando contagiados, que andan paseándose en la calle. O sea, aquí hay una cuestión que hoy día ya no respetamos nada. Voy con don José Luis Álvarez Tartari, de la Democracia Cristiana. José Luis, se dice que la crisis es total en Chile, la pandemia es un tsunami, al gobierno no se le cree, los parlamentarios dicen viven en el limbo, la delincuencia y el narcotráfico crecen a diario, es muy difícil la situación. ¿Qué opina usted de esta situación, de lo que dice la gente en la calle, José Luis Álvarez Tartari? Buenos días, Moisés, estamos en una situación preocupante desde el punto de vista sanitario, pero también estamos en una situación preocupante desde el punto de vista social y económico. Aquí no se trata de criticar al gobierno, no criticar, porque ya la verdad es que la situación ya está desbordada, lo han dicho el mismo gente de gobierno, lo está diciendo el partido político de gobierno, que no el presidente de Renovación Nacional de Foro dice ayer, mire, los créditos COVID no llegan a la pequeña y mediana empresa, esa es la verdad. Estamos hoy día con un acuerdo que hoy día estaba leyendo, que la verdad es que esos 400.000 pesos, si se trata de una familia de 4 personas, no van a ser 400.000 pesos si uno de los integrantes recibe un sueldo o está en situación de cesantía, una pensión de invalidez, etcétera. O sea, claro, hay un mínimo de 25.000 pesos, pero la gente está esperando 400.000 pesos o 100.000 pesos por persona, y la cosa no es así. Entonces también tenemos ahí responsabilidad del gobierno, en que dice una cosa y al final no va a ser así, que va a llegar a menos gente, a 2 millones de personas, que no va a llegar a 4 ni a 5. O sea, estamos en una situación complicada. Estamos, por ejemplo, en el tema sanitario, en una situación compleja, lo está diciendo la universidad, lo están diciendo los especialistas. Aquí esa gente no pertenece a ningún partido político, que entienda el señor Romanini, no pertenece a ningún partido político. Entonces, ¿cuál es la idea de a todos quienes opinan en contra del gobierno, decirle que son comunistas o extremistas o de la Unión Soviética? No sé, qué es un discurso tan trasnochado que ya no vale la pena ni siquiera escucharlo. Entonces, escuchemos, hoy día la situación es complicada, tenemos más de 250 muertos diarios, con miles de contagiados diarios, y esto hay que ponerle término de alguna manera, y para eso el gobierno, que no escucha a nadie, porque esa es la verdad, aquí el único que no escucha es el gobierno, El presidente Piñera no escucha a nadie, hace lo que a él se le ocurre. Y con las consecuencias que estamos viendo en la práctica. Entonces aquí, si el señor Romanini dice tiremos todos para el mismo lado, bueno, tiremos todos para el mismo lado y solucionemos los problemas que hoy día está viviendo la ciudadanía. Quiero, yo día, el otro día hablaba con una persona y decía, ¿por qué usted va a trabajar? Porque no tengo para comer. Eso es lo que está ocurriendo hoy día a la gente. Sale a trabajar, sale a las calles porque no tiene que comer y tiene que alimentar a su familia, no tienen ingresos. Entonces se nos viene una situación compleja, Moisés, que el gobierno no está escuchando, está encerrado. Lo único que quiere es entregarle 1.000.000.000 de dólares a la TAM, quiere entregar plata a las grandes empresas y no está viendo las situaciones concretas de la pequeña y mediana empresa, de la gente de a pie, que tiene que alimentar a su familia y no tiene ingreso. Esa es la situación preocupante. Gracias, José Luis. Voy con don Humberto Aquebeque, secretario político del Partido Socialista. Siempre se dice que es mejor prevenir que curar. Y acá la estrategia fue invertir todo en la parte curativa y no en la prevención, con llamado a la buena voluntad de la gente que no cree en sus autoridades y no le hace caso a Humberto Aquebeque. Sí, mire, yo creo que en ese sentido no vamos a tener diferencia o no debiésemos tener diferencia respecto a ningún sector político en el hacer un llamado a la gente para que se cuide. Para que la gente respete las medidas de seguridad, las medidas de aislamiento, de aislamiento físico, en la medida de lo posible, como decía José Luis, que se pueda quedar en casa. Y en este sentido yo creo que aquí está lo más importante del acuerdo nacional que se firmó hace un par de días, al que hace también alusión el señor Romanini, pero desde el punto de vista tal vez crítico, yo creo que es muy importante lo que se ha realizado respecto del ingreso familiar de emergencia 2.0. Efectivamente, hay algunas críticas que uno pudiese deslizar y sobre todo aquellas que tienen que ver con los que reciben alguna pensión y cómo el ingreso que debiese ser de 100.000 pesos por persona va a ser progresivo respecto a los ingresos que ya recibe esa familia para poder llegar, en el caso, por ejemplo, de 4 personas a 400.000 pesos. Efectivo eso que señala José Luis y que tal vez en ese sentido debiésemos haber andado un poco mejor todos los partidos políticos para haber desarrollado un mejor acuerdo. Pero es importante que estos ingresos familiares no solo se aprueben desde el punto de vista legislativo, sino que lleguen prontamente a las familias. Es necesario que estos recursos ya se tengan. Yo quiero, no quiero deslizar más críticas contra el gobierno, porque yo creo que efectivamente en este sentido, en este minuto es un poco inútil, un poco inocuo andar presentando críticas, cuando lo que necesitamos es efectivamente llegar a las personas y comunicarles que requerimos que ellos también cumplan su parte. Yo entiendo muchas veces que la familia, la ciudadanía, no pueda estar de acuerdo con las disputas políticas, sobre todo porque sienten que la política es poco efectiva a la hora de suplir sus necesidades. Sin ir más lejos, este ingreso familiar de emergencia, llevamos discutiéndolo, no sé, 3 semanas, 4 semanas, desde que se inició la discusión hace un par de semanas ofreciendo 65.000 pesos, cuando nosotros como oposición ya solicitábamos que por favor se subiera a un ingreso similar a lo que es la indigencia, al ingreso mínimo familiar. Y en ese sentido nosotros incluso como oposición habíamos planteado ya hace 3 semanas que este ingreso llegara cerca de los 85.000 pesos, lo que según el gobierno era imposible. Hoy día da lo mismo eso, efectivamente. Lo que hoy día tenemos que hacer es trabajar rápido para que este ingreso llegue a la familia, que la familia pueda adquirir los productos necesarios para no salir de su casa. Hoy día tenemos algunas ciudades en esta propia región que prácticamente están desbordadas. Debemos agradecer, por cierto, la gestión del gobierno. Creemos que es tardía también, por cierto, respecto a la cuarentena de la zona urbana de Curicó, donde en esa provincia tenemos un número de contagiados enorme que esperamos vaya disminuyendo con los días, porque efectivamente sentimos que esta región requiere que se tomen esas medidas. Esperamos que la gente de la provincia de Curicó tome conciencia y cumpla también, que acaten las medidas que ha planteado el gobierno, que no son antojadizas, por cierto, y en ese sentido lo felicitamos, pero reitero, usted tiene mucha razón, don Moisés, es necesario también hacer un llamado a la ciudadanía y a la gente directamente para que tome conciencia de lo que está sucediendo. No es fácil llevar esto, debo decirlo sinceramente, en mi casa nosotros tenemos un caso positivo y ha sido una tarea enorme poder soslayar este proceso. Yo lo digo desde el punto de vista personal, no deslizo una crítica solamente política. He vivido este tema, es complejo, es difícil, es súper angustiante no poder abrazar a las personas que viven en tu propia casa. Así es. Voy con don Miguel Alonso. Don Miguel, antes de hacerle la siguiente pregunta, ¿algo que decir a José Luis Álvarez Tartari o a don Humberto Aquebeque? De don Humberto me parece muy razonable todo lo que plantea. O sea, aquí tenemos que pedirle a la ciudadanía que cumpla lo que nos están pidiendo, digamos, que nos cuidemos, que no salgamos, que si estamos en cuarentena la respetemos. O sea, es de eso se trata. O sea, si cada uno de nosotros nos quedáramos en las casas, evidentemente que esto tendría que bajar violentamente. Lo que pasa es que no hacemos caso a esas indicaciones, así que me parece muy bien lo que ha dicho don Humberto. Don Miguel, pese a que en las calles se encuentra el Ejército, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros, el gobierno ha sido capaz de frenar la delincuencia cada vez más fuerte en Santiago y otras ciudades. Al parecer, dice la gente, que está actuando bajo un manto de impunidad. ¿Hasta cuándo?, se preguntan y nos preguntan a nosotros. ¿Qué le podríamos decir a nuestros auditores de Impacto Regional en Mágica y Amiga y a la gente que está conectada en las redes sociales, Miguel Alonso? Bueno, si esto tiene mucho que ver con lo que dije al principio. Digamos, hay un ánimo de no obedecer ninguna norma, ninguna ley, ninguna nada. No puede haber militares o carabineros en todas las esquinas y en todos los momentos. No hay suficientes para eso. Hay mucho más esquinas que carabineros y militares. Es imposible. La gente tiene que tomar conciencia nomás. Y los delincuentes están en su jauja, porque ya vemos cómo la justicia, algo está fallando ahí, que a la gente no le aplica las normas. Pues ya hemos visto los tres marinos estos en el sur, que ellos quisieron detener una persona que les tiró la camioneta encima en un horario toquequea, y resulta que formalizaron a los marineros. Una cuestión que nadie entiende, pues, es inentendible. Y con esos antecedentes, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el próximo marinero que esté custodiando un toque de queda si alguien lo transgrede? ¿Qué haría uno? Obviamente no meterse en lío y hacer la vista gorda, si eso es natural. Si resulta que él va a ser el culpable, ¿no es cierto? Hemos visto anoche o antenoche de nuevo ahí en el puente Malleco, en el sur, como quemaron unos vehículos y todo, y los militares no pueden hacer nada, pues se andan con balines de goma, porque y los otros con armamento de guerra. Muchísimo atentado allá en el sur del país, Miguel Alonso Romanini, ¿eh? Muchísimo. ¿Cómo se para eso? Hablan de fuerza proporcional, y los carabineros y los militares andan con balines de goma y los otros con balines de guerra. O sea, la desproporción es al revés aquí, o sea, no puede ser, eso está muy mal. José Luis Álvarez, la última, gracias, deme un segundito. José Luis Álvarez, la última en lo que es la delincuencia. Bueno, yo creo que es un tema que ya nos viene afectando hace bastante tiempo. Es un tema complicado porque no, en este momento la situación, la principal preocupación es el tema de la pandemia, que la gente pueda, que la gente que se quede en sus casas, que respete el toque de queda. Y obviamente, bueno, es lamentable que la delincuencia en este momento esté saliendo a cometer este tipo de actos delictuales que no podríamos hacer un llamado a la delincuencia que se abstenga, porque bueno, es delincuencia, o sea, a eso se dedican. Pero yo creo que tiene razón aquí, yo concuerdo con Miguel Alonso Romanini, yo creo que hay que tener una actitud más fuerte por parte de la policía. Y el otro día, hoy día leía que ayer hubo una fiesta de narco en una población en Santiago, más de 100 personas con metralletas, con pistolas, disparando al aire, fuegos artificiales, y resulta que, claro, intervino Carabineros e Investigaciones, pero no detuvieron a nadie, o sea, de las 100 personas nadie. Y eso es preocupante, que no haya detenido, no haya formalizado. Esa situación okay. debiera investigarse, estamos, porque lo ideal es que esta gente fuera detenida y fuera juzgada. Ya, okay. En ese sentido, estamos flaqueando, y también terminar con un llamado a la gente que efectivamente los que tengan posibilidad de quedarse en la casa, que se queden, no salgan a... Ok, José Luis, voy a ir con don Humberto. Estoy visitando a mi papá, que está Voy con don Humberto Aquebeque. Don Humberto, usted está en Cauquenes, ¿no es cierto? Así es, don Moisés. ¿Cómo está el tiempo ya, Humberto? Bueno, hoy día ha dejado de llover. Efectivamente, yo puedo señalar lo que veo desde mi ventana, porque llevamos ya un periodo de cuarentena en mi familia que no nos ha permitido salir mucho. Para serle sincero, don Moisés, como le contaba, tenemos acá problema, un caso, ¿no?, positivo. ¿Mucho problema con esta lluvia han tenido, no? ¿Ha sabido algo? Sí, pero en general tampoco uno puede criticar. Yo siento que el municipio ha actuado bien respecto de... No, pero en general, yo digo, no del municipio en estos momentos, sino que se han tenido anegamiento... Eso voy. Es que a eso justamente voy. No hemos tenido grandes problemas y en los pocos casos que han habido anegamientos, inundaciones, el municipio ha actuado en conjunto, junto con sus concejales, ha actuado en forma rápida y ha logrado dar cobertura a aquellos lugares que años anteriores siempre se nos ha negado. Qué bueno. Enfrentado rápido en los problemas. En estos momentos quiero darle información porque me llega desde el Ministerio de Salud, la informa de 5.355 casos nuevos, con lo que el total de contagiados alcanza a 236.748 personas y hubo 202 fallecidos en las últimas 24 horas, sumando a nivel nacional 4.295 a la fecha. Reitero, señora, señor, el MinSAN informa de 5.355 casos nuevos, con lo que el total de contagiados alcanza 236.748 personas y hubo 202 fallecidos en las últimas 24 horas, sumando a nivel nacional 4.295 a la fecha. Muy bien, despedir y gracias por estar compartiendo aquí en Impacto Regional a don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE. Gracias, Miguel, hasta cualquier momento por también aceptar la invitación de participar en este programa. Ok, Moisés, recordar que tenemos una letalidad de 1,7 nomás, contra las de 10 o 12 que tienen otros países. Claro, nosotros somos entre Estados Unidos y España, somos realmente en habitantes, somos mucho menor que ellos en todo caso. La letalidad se mide entre los contagiados y los muertos, no tiene que ver la población. No, y estoy hablando también de las cifras de contagiados, hablo yo también, eso. Sí, pero la cifra de contagiados tiene que ver con la letalidad. Lo ideal sería que tuviéramos solo contagiados y no muertos, por lo tanto tenemos... Ojalá. Respecto de esos otros países que usted nombra, una letalidad, o sea, cantidad de muertos pequeña respecto de lo que tuvieron ellos. Correcto. Eso es lo que yo quiero destacar, y en eso algo tendrá que ver las medidas y todo lo que se ha hecho. Ok, gracias, ¿sí? Miguel. Gracias, Humberto Aquebeque. Un agrado saludarlo a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don Moisés. Cuídese. Siempre un gusto compartir con usted. Hasta luego. José Luis Álvarez Tartari, muy atento, muy amable por atender a nuestra llamada. Muchas gracias, también, un abrazo acá. Y que la gente se cuide. Ok. Quiero hacer un saludo, vamos a ir un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa de Impacto Regional, este programa Prime de los días sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Le quiero hacer un saludo a una persona que nos escucha prácticamente todos los sábados, este programa, que nos escuchan prácticamente de norte a sur y de cordillera a mar. Estamos haciendo el saludo para don Juan MacLean, que lo saluda a su familia allá. Él está en La Serena, siempre está conectado con Radio Mágica, que nos escucha allá en La Serena, Coquimbo. También queremos saludar a Iter Luna, de la comuna de Maule, que realmente siempre está escuchando este programa. Gracias, Iter, un agrado. Gran exfutbolista de la región del Maule. Sí, tengo que hablar también del deporte, del fútbol. También vamos a hablar un poquito de Ranger, de qué es lo que está pasando con los jugadores, qué vienen, qué están. Iter, un agrado saludarlo a esta hora de la mañana. Iter Luna, de Maule, gran exfutbolista de esta zona maulina. Ahora sí, vamos a hacer un alto y ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.ceindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. 11 minutos para el mediodía, 11 minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Bueno, hemos tenido lluvia, viento también, pero realmente al parecer no ha habido mucho problema en la capital regional, pero sí en otras comunas y también, para qué decir, más al sur. Sí, usted ya está escuchando el tema, señora, señor, con este tema tan hermoso que estamos escuchando con el Día del Padre, nos estamos adelantando. Un saludo para todos los padres y principalmente a los que siguen nuestro programa, como son de don nuestro amigo Ramón Villalobos, que él está escuchando ahí siempre, por supuesto, Alfonso Ibarra, don José Faúndez, él es el presidente de Canadela, la señora Juana Bernales Jara, quien ya cumplió una destacada labor como docente, recibe el saludo cordial de su esposo Ricardo Ibáñez. También saludar, otro saludo que hacemos a esta hora con agrado, nuestro amigo Luis Sandoval, quien a él le hacen llegar su señora Fabiola Larach muchos cariños, a las que se suman sus hijas Ignacia y Javiera Sandoval. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son de los dueños del Café Rossini. Quiero saludar también a esta hora a don Rubén Tapia. Sí, don Rubén Tapia, él es el dueño de la chanchada ahí, el multiespacio de la 2 Oriente. Rubén Tapia, un agrado, un abrazo para usted. También otro saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. También don Néstor Hernández saluda a su hija Alejandra. Don Luis Lineros, quien recibe él el saludo de la señora Gloria Carrasco. Así que hay mucho más para Marco Retamal. Lo saluda su señora María Valdebenito. Un saludo, Marco, un agrado saludarlo. A esta hora tenemos a... Ok, está don Rodrigo Hernández en la línea. Saludar a Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Moisés, ¿cómo estás? Un agrado saludarlo a esta hora de la mañana, Harta pega y harto trabajo. Todavía no tenemos intendente titular en la región del Maule, Rodrigo. Sí. Dicen, usted como un buen político, un buen político con expertise, dice que cada minuto que pasa, cada hora que pasa, y que si se demora mucho en designar a una persona, es porque la pelea tiene que ser caballo, Así dicen. Cuéntenos usted, Rodrigo, si es importante tener un intendente titular, o para usted le da lo mismo. No, a ver. Le pregunto, se lo voy a decir mejor, como tengo el libreto. ¿Por qué estoy preguntándole a Rodrigo Hernández? Porque razón, por lo que estamos viviendo, por esta pandemia, por esta catástrofe que tenemos aquí en Chile, Rodrigo. Ya, él se hace necesario un titular, y en el puesto que sea. ¿O para usted no le importa eso? No, mire, a ver, aquí hay una cosa importante en el tapete, ¿no? El intendente es una figura muy necesaria. Yo no quiero irme por la fácil, de hecho al contrario, yo como abogado tengo la función además de entender el sistema jurídico y tenerle respeto también. El intendente centraliza la ayuda que viene directamente desde el presidente de la República, y su función debería ser dirigir y no solamente aplicar políticas públicas locales, sino por sobre todas las cosas ordenar el rancho, dar directrices y conducir en el fondo la acción política de su gobierno dentro de la región. Entonces, el no tener un intendente titular nos hace depender de funciones que están descentralizadas, digamos, desde el gobernador de turno, en este caso del gobernador Felipe Donoso. Y no solamente una cuestión orgánica, es peligroso no tener un intendente, sin duda, porque además hace que una misma persona tenga más funciones, y es muy necesario también, pero también nos hace depender del criterio de solamente un sujeto, y en el caso de Felipe, lo hemos visto hartas veces, se nos ha salido de madre muchas veces, pero también termina pasando como lo que ocurrió, digamos, recién, que termina más veces hablando solo, y tuvimos declaraciones como la del otro día de sugerir a la gente que coma pan duro o que congela el pan porque era una cuestión casi que muy fácil. Entonces yo creo que es muy cuidadoso, y cuanto antes es necesario tener luego el nombre de la persona y evitarse las peleas absurdas sobre quién se sube el caballo primero y quién es el que dirige y quién no dirige. Eso creo que es una cuestión de una política que no debería estar funcionando así hoy día. En la otra línea saludo al presidente regional del Colegio Médico de esta zona maulina, doctor Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Mucho trabajo parece en estos fines de semana. Sí, porque hay que organizarse y el trabajo en las clínicas no está fácil hoy día, pues hay muchos pacientes, muchos médicos operando y hay que organizarse nomás. Doctor, fíjese usted que hemos escuchado, usted también le gusta escuchar radio, televisión, diario, bueno, se instruye por internet y todo eso. Expertos señalan que el gobierno se centró en el daño que es preparar a la red hospitalaria para atender a los enfermos y descuidó la prevención y una buena comunicación con la población. Por eso no ha podido contener los contagios, ya lo dimos a conocer. El nivel de contagios evidencia la ausencia o escasa y poco efectividad de intervención y medidas preventivas, doctor Juan Enrique Leiva. No, yo discrepo de esa opinión. Hay una frase que está saliendo hoy día en las redes sociales que creo que refleja muy bien todo, que el alto número de contagios es responsabilidad de la comunidad, que no entiende que tiene que hacer medidas preventivas y que tiene que cuidarse, y la baja letalidad significa que el sistema de salud todavía responde, que todavía hay condiciones hospitalarias para que los pacientes no se nos mueran y podamos responder y cada cual pueda recibir su tratamiento. Yo creo que es la comunidad la que tiene que entender que se tiene que cuidar, que tiene que seguir las indicaciones, que no tiene que salir. Y vamos a ver mañana, el Día del Padre, que probablemente van a haber muchas manifestaciones, van a haber muchas reuniones y probablemente mucha gente se va a contagiar de nuevo. Entonces, lo que pasó para el Día de la Madre. Y eso es un tema que la ciudadanía tiene que entender y ellos tienen que comprender. ¿Piensa usted que la cuarentena que existe en Santiago no ha bajado los indicadores? Entonces, ese es un tema que hay que considerar. La cuarentena, a mi entender, no es suficiente si la comunidad no entiende que se tiene que acoger y tiene que cumplir las indicaciones de prevención. Rodrigo Hernández, usted de Revolución Democrática, presidente regional de este partido. Fíjese usted que llama la atención a mucha gente. La oposición se ha visto opacada frente a la difícil situación del país. ¿Cómo cree y por qué la oposición no se nota a su accionar? ¿Para qué decir los parlamentarios? La gente me llama, la gente me pregunta, ¿qué pasa que no se ven los parlamentarios, los políticos en la calle? O sea, realmente no se sabe cómo están haciendo política. ¿Qué le dice usted a ellos? Mire, yo ahí, Moisés, tengo dos opiniones. Por una parte, me parece que hemos sido... Rodrigo, lo molesto, Rodrigo, se sí, escucha sí. Muy bajo su intervención. ¿Nos cambiamos? Ahí sí, fuerte y claro. Miren, no, lo que yo le decía es que me parece que hay dos opiniones. Primero, creo que hemos sido testigos la última semana de la ineficacia del sistema político para responder a las necesidades de las personas. O sea, es evidente que de 10 proyectos de ley que se han intentado, tramitar dentro del Congreso para alivianarle un poco la carga a las personas que están sufriendo hoy en día, el último caso fue el tema del postnatal de emergencia, que fue apoyado transversalmente además dentro de la Cámara de Diputados por la mayoría de diputados desde la derecha hasta la izquierda, insiste en ser incapaz de responder al problema de la gente. Y eso es una cuestión que el otro día yo lo comentaba. Cuando la política no le resuelve problemas a las personas, entonces la empezamos a ver alejada y luego terminamos pensando que no sirve para nada y que simplemente es un circo en donde la gente hace como que hace algo, pero en realidad no transforma nada. Y eso es una urgencia, digamos. El sistema político debe ajustarse a esta expectativa de cambiar la realidad de las personas. Pero también respecto de la conducta de los políticos. ¿Por qué lo digo? Y aquí yo lo digo de manera transversal. No hemos sido testigos un poco de estas peleas chicas, de quién es el que habla más fuerte o el que tiene la razón, es que dice que la letalidad o la no letalidad y esa clase de cosas. Hoy día es momento para ponerse a disposición de la ciudadanía, y eso significa estar dispuesto a movilizarse mucho más. Y por eso mi diagnóstico por lo menos tiene que ver con que una de las razones de por qué hoy día los municipios han levantado, en términos de credibilidad, diferente del resto de las otras esferas políticas, es justamente por eso, y es porque los municipios tienen la función más real y más concreta de acercarse a las comunidades y de ver y resolver los problemas más cercanos, independiente del color político, y eso hace que la gente los vea más cercanos. Entonces, es momento para los políticos de empezar a entender que las señales nos indican que cada vez es más necesario ver a políticos que están comprometidos y trabajando en los territorios antes de políticos que se sientan en un escritorio y empiezan a dirigir el tránsito como si fuera una cuestión realmente muy fácil. Y ahí solo un complemento a lo que dice el doctor, estoy de acuerdo, me parece que es un tema de responsabilidad también de la comunidad y lo que vemos en las calles, pero también de autoridades políticas que dan señales sumamente confusas que van desde vamos a tomarnos un café a la plaza hasta querellas en contra de autoridades de la Subsecretaría del Interior, en donde se empezaron a dar permisos a empresas que ni siquiera eran sensibles. En el caso de Santiago hay una querella que hoy día está siendo tramitada. Esa clase de cuestiones son complejas. Y no solamente quiero encerrarlo respecto del gobierno, me parece que pasa respecto del tema transversal, desde la izquierda hasta la derecha, y eso es una cuestión que hay que abordar y hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha mayor altura de mira de lo que estamos viendo hoy día. Doctor Juan Enrique Leiva, como presidente de esta región del Maule de los médicos, quiero contarle lo siguiente, que ha quedado en evidencia el error estratégico del combate a la pandemia, en donde se desconocía el total de PCR más... Se desconocía el universo de fallecidos COVID y la APS de Atención Primaria Salud no estaba completamente involucrada en la pesquisar y seguimiento de los casos, y los modeladores matemáticos no pueden modelar por falta de información. Doctor Leiva, ¿cree usted que el recambio de ministros adopte las medidas pertinentes y se logre detener el alarmante incremento de casos y de fallecidos? Te vuelvo a insistir, Moisés, el aumento de contagios va a depender de la responsabilidad y la actitud de la comunidad frente a todas las medidas de prevención que ellos asuman. El gobierno podrá tener la mejor intención, los directores de servicios también, la Seremi también. Hoy día se está cambiando un poco el enfoque hacia la atención primaria para que la atención primaria salga a su territorio a tratar de mejorar la prevención y a tratar de que la gente no salga y no se contagie. Pero vuelvo a insistir, si la gente no entiende, no asume su responsabilidad, los contagios van a seguir. Nosotros estamos en un periodo de frío, por lo tanto, nosotros tenemos un periodo de pandemia que va a durar hasta julio-agosto sin ninguna duda. Y eso es un tema que se debe entender, que tenemos 2 meses y medio todavía hacia adelante con bastante complicación de esta pandemia. Segundo, que el cambio de gobierno el cambio de gabinete en el gobierno puede haber distendido un poco las relaciones entre lo político y los medios de comunicación con el ministro saliente, que estaba un poco tensa y que generaba muchos conflictos en todas las presentaciones y en todas las intervenciones y las preguntas que se hacían en relación a él. Por lo tanto, yo creo que sí, que conociendo al doctor Enrique París, porque yo lo conozco personalmente, he trabajado con él por lo menos durante 8 años, cuando él fue miembro de la directiva y posteriormente presidente durante 2 periodos del Colegio Médico, y lo conozco, sé su tendencia al diálogo, su manera de trabajar en consenso, sé que va a involucrar a todo el mundo del área científica, humanista y de todos los sectores políticos en la medida que se presten para trabajar en el sector de la pandemia. Por lo tanto, tengo esperanza que Enrique París va a mejorar lo que venía haciendo el ministerio. El ministerio lo que hizo está, a mi entender, políticas adecuadas con respecto a la preparación del sistema de salud para una avalancha de enfermos, y eso, le vuelvo a insistir, Moisés, la letalidad refleja que el sistema de salud responde y está en condiciones de atender los pacientes enfermos graves. Eso hasta el día de hoy se está cumpliendo, y eso es responsabilidad del ministro saliente de haber preparado el sistema público de salud. Yo no estoy defendiendo a Mañales bajo ninguna condición, lo que estoy diciendo es una verdad absoluta que lo han repetido muchos actores. Si se equivocaron en las políticas de salud referente a que debió estos partidos por la atención primaria, bueno, puede haber habido un enfoque muy hospitalario desde el punto de vista de la pandemia, pero nosotros veníamos saliendo de toda la realidad de España y de Italia, donde veíamos cómo se moría la gente sin tener atención, donde los hospitales estaban saturados, donde no existía ninguna posibilidad de respuesta en España ni en Italia, y los pacientes se morían simplemente sin atención. Eso en Chile no ha ocurrido. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no concuerdo con su afirmación inicial. Okay. Lo segundo, que los estudios han demostrado que Chile es uno de los países que más testea y Chile es uno de los países que mejores resultados ha tenido con respecto al testeo. Informaciones ocultas con respecto al testeo no existe. Lo que hay es una latencia en el informe de los exámenes. Los exámenes se están demorando entre 1 y 6 días dependiendo del laboratorio. Y ocultamiento con respecto a la información de las mortalidades tampoco. Solamente es un enfoque que el ministerio definió en un principio para hablar sobre mortalidad relacionada al COVID. Se definió que todo paciente que moría con PCR positivo era por COVID y por lo tanto eso era lo que se ha informado y se ha seguido informando de la misma manera. Ok, doctor, se han sumado, se han sumado las mortalidades con sospecha de COVID o con COVID pendiente. Y por eso es que de repente tenemos muchos muertos y después tenemos muy pocos muertos porque entran y salen dependiendo si se confirma o no se confirma la PCR. Y obviamente que se incorporan pacientes que no se le hicieron PCR, pero que algún médico le dio un certificado de función que asoció la palabra COVID o SARS-CoV-2 como causal de muerte primaria o secundaria. Ok, doctor, gracias. Estamos pasados del mediodía. Le quiero agradecer al presidente del Colegio Médico de esta zona maulina, doctor Juan Enrique Leiva, por también estar participando en nuestro programa de Impacto Regional de hoy, sábado 20 de junio del 2020. Hasta cualquier momento, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, listo. Chao, ahí estaba. Rodrigo Hernández, quiero saludarlo y también vamos a conversar en la semana para ver si hay preguntas que quedaron pendientes, Rodrigo. Así que lo voy a dejar inmediatamente confirmado para el próximo sábado. Gracias, Rodrigo, hasta cualquier momento. Ni problema, muchas gracias. Adiós, chao. Ahí estamos, listo, así estamos terminando. Colegio de Matronas, enfermera y químico farmacéutico piden acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich. La Cámara Chilena de Construcción informó que 867 proyectos habitacionales estarán detenidos ante nuevas cuarentenas. Generan 365.000 empleos. Así está la situación por esta catástrofe, señora, señor, de la pandemia que tenemos aquí en Chile y también en el mundo. Nosotros ya nos estamos despidiendo porque ya son pasaditos las 12. Saludar a Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones, Juan Encina y también Alexander Encina acá en los estudios centrales. Nos vamos. Muchas gracias. Pásenlo bien los papás para este Día del Padre. Cuídense mucho y también nuevamente agregar el saludo para la Policía de Investigaciones de Chile que cumplió 87 años al servicio de la comunidad organizada. Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule y Restaurant Lick and Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional. Bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.